Continúan las acciones desde los organismos de derechos humanos de la provincia de San Juan contra el pedido de prisión domiciliaria para el represor Gustavo Ramón de Marchi. En este caso, víctimas de delito de lesa humanidad presentaron un escrito donde, entre otros puntos, hacen referencia al artículo 12 de la ley 27.372, la cual dispone que durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente. A esto hace referencia Virginia Rodríguez, expresa política y militante de la Coordinadora de los Derechos Humanos de la provincia de San Juan. Que no pidieron la opinión de las personas que habían sido afectadas por de Marchi. En el artículo 12 que señala, y estamos hablando de una ley que casación a nivel nacional no la tuvo en cuenta, que las víctimas tienen derecho a ser informadas durante la ejecución de la pena de la persona que se trate y tienen que presentar su opinión. Gustavo Ramón de Marchi cumple dos condenas, una de 25 años de prisión y otra prisión perpetua. Era fácil advertir que los delitos cometidos eran de los más graves previstos en el Código Penal. Sobre el final del texto, el escrito dice: señor juez, con la efectivización de la prisión domiciliaria a Gustavo Ramón de Marchi, se comete una nueva vulneración a nuestros derechos y constituye un privilegio a favor de quienes siguen contribuyendo a destruir la democracia. Esperamos que se tenga por fundada y legítima nuestra oposición a la efectivización de la prisión domiciliaria de Gustavo Ramón de Marchi y se resuelva en consecuencia. Ha pasado por dos juicios, en uno condenado a 25 años, en el otro, en el segundo, a perpetua, que se fugó desde el primer juicio, que antes había estado prófugo también, porque en el 2011, cuando inició el juicio, al principio no estaba. Y además no han tenido en cuenta lo subrayado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en donde señala, lo voy a decir con mis palabras porque no soy abogada, que hay que evaluar cuidadosamente los casos que impliquen un serio riesgo a otros. Y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también se refiere al cuidado y lo que hay que tener en cuenta cuando se va a pensar de domiciliaria, por ejemplo. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.